Hernando Romero Barliz, el Capi, en la FM 94.9 en Capi Hour. Continuamos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hoy recordamos que el 30 de agosto de 1981, los Rolling Stones lanzan Tattoo You, 31 años de uno de los mejores álbumes de la banda, de Mick Jagger y Keith Richards, donde se encontraba esta canción, Hand Fire. Los Rolling Stones, que abrirán en Londres una tienda que venderá ropa y otras mercancías relacionadas con la banda británica, así como artículos de cristal que llevarán grabada la famosa lengua que identifica al grupo de rock. La tienda abrirá sus puertas el próximo 9 de septiembre en el barrio Soho, una zona que siempre ha estado vinculada con el mundo del rock. Y seguimos con el cantante canadiense Bryan Adams, quien dice estar feliz de pasar la cuarentena con su familia, pero triste a la vez porque extraña a sus fans y a los escenarios. Y hace 25 años, el cantante canadiense llegó al primer lugar en Estados Unidos con este tema que encabezó la banda sonora de la película Don Juan de Marco. Bryan Adams con Have You Ever Really Loved a Woman? To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know tell her You Ever Really Loved a Woman, con el cantante canadiense Bryan Adams, reconocido en todo el mundo por sus baladas románticas y su voz ronca y rasgada, y que en estos días ha subido a su canal en YouTube videos grabados en vivo con su iPhone. Y vamos a continuar con un grupo que gozó de gran popularidad en la segunda mitad de los 90. Hootie and the Blowfish con Hold My Hand. With a little love and some tenderness, we'll walk upon the water, we'll rise above the mist. With a little peace and some harmony, we'll take the world together, we'll take them by the hand. De Hootie and the Blowfish, que recientemente lanzaron un nuevo disco llamado Imperfect Circle con su vocalista Darius Rukert, y donde hacen una versión del clásico de R.E.M., Losing My Religion. Y ayer se conmemoraron 62 años del nacimiento del rey del pop Michael Jackson, a quien vamos a recordar con esta canción que grabó en 1995 con su hermana menor Janet, Scream. Michael y Janet Jackson, una canción cuyo video fue considerado el más caro de la historia, ya que costó 7 millones de dólares. Y del rey del pop a la reina del pop, a Madonna, que recientemente celebró sus 62 años. Y vamos 25 años atrás, cuando Madonna lanzó esta canción, que alcanzó el primer lugar en Estados Unidos. Take a Bow. Atrevida pero siempre genial. La reina del pop, Madonna, que acaba de celebrar 62 años de edad. Y la escuchamos con su número uno de 1995, Take a Bow. Su más reciente disco se llama Madame X. Se trata del noveno álbum de Madonna que debuta en el primer lugar de ventas en listas norteamericanas. Y ahora vamos a escuchar a Mariah Carey con un número uno de su álbum Daydream de mediados de los 90, que se convirtió en una de sus canciones más famosas. Mariah Carey con su número uno de 1995, Fantasy. Yeah.

More I Love Yous fue el primer sencillo lanzado por Annie Lennox de su álbum Medusa en 1995. La canción ganó el Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en la 38ª ceremonia de entrega de dichos premios. Y ahora, los Pretenders, el legendario grupo de rock y new wave liderado por Chrissie Hynde, que además de gran cantante, ha demostrado gran calidad como compositora de grandes éxitos, como esta canción, I'll Stand By You, The Pretenders. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Stand By You, con los Pretenders, que llevan más de 40 años haciendo música. Su vocalista, Chrissie Hynde, sigue en los escenarios del mundo a los 67 años de edad y acaba de lanzar un álbum donde sorprende cantando en francés, además de interpretar grandes clásicos de Frank Sinatra, de John Coltrane, de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. Y vamos a continuar con Gloria Estefan, que en 1995 lanzó un álbum llamado Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, donde interpretaba sus canciones favoritas de la década de los 70. Y allí retomó este clásico de la era disco, interpretado originalmente por Vicky Sue Robinson. Gloria Estefan con Turn the Beat Around. Turn it up, turn it up, turn it upside down. Turn the Beat Around con Gloria Estefan, una canción que fue escogida como el tema principal de la película El Especialista, protagonizada por Sharon Stone y Sylvester Stallone. Gloria Estefan lanzó recientemente un disco con versiones nuevas de los clásicos de su larga trayectoria, pero adaptándolos al sonido de la música de Brasil. Y seguimos con una gran voz dance de los 90, la cantante de New Jersey, Crystal Waters, que en 1995 sonó con este tema de estilo house llamado 100% Pure Love. It's 12 past midnight, don't close your eyes. Your soul's at the light, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, Lord, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Your favorite dish. From the best you've made around the game, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. From the best you've made around the game, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. You saw I went too high, thought that you could fly. Did I hear you cry, or did you like the ride? You call my name again, no, it's not a sin. I'll show you how to win. Then where I've been, I want your love. I want it tonight. I'm picking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite bitch. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% you love. From the back to the middle and around. Back to the middle and around again. Es Crystal Waters, que hace 25 años llevó al primer lugar de las listas dance de la revista Billboard esta canción, 100% Pure Love, una canción de estilo house, incluida en su álbum Storyteller. Y ahora, un grupo alemán que sonó fuertemente en los 90. Se trata de Real McCoy, que en 1995 llevó a los primeros lugares su canción Another Night. Alemanes Real McCoy, que fueron famosos en la década de los años 90 con canciones como esta, Another Night, una canción que llegó a los primeros lugares en todo el mundo en 1995. Estamos llegando al final de Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, un grupo británico originario de Manchester, Simply Red, el grupo liderado por Mick Hucknall, con una canción con la que llegaron al primer lugar en Inglaterra en 1995. Fairground. Happy Hour.